Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast llamado Cocina y Conflictos, donde vamos a tocar temas como dietas o algunas comidas que hayan sido debatidas en los últimos años. En este caso quiero empezar hablando de los edulcorantes. Pero, ¿qué son los edulcorantes? Pues bueno, no es más que un simple sustituto al azúcar normal que siempre hemos consumido. Estos se venden con la premisa de que no tienen calorías o muy pocas calorías a comparación con lo que puede ser el azúcar normal refinado. Ahora bien, han habido muchísimos debates al respecto sobre los usos del edulcorante, si son buenos, si son malos. Vamos a hablar primeramente del uso, yo creo que más común para cualquier persona, que viene siendo para las personas diabéticas o personas que quieren reducir sus niveles de azúcar en la sangre y poder llevar una vida un poco más saludable. Para esto los edulcorantes son indispensables porque verdaderamente nos dan un sustituto increíble para poder evitar el azúcar y poder comer súper rico y súper sabroso. Ahora bien, que esto también se puede dar por el hecho de que muchísimas industrias, por ejemplo la Coca-Cola, que agregan muchísimo azúcar, más del necesario, siquiera diario, para una lata de 350 mililitros. Y entonces, obviamente, si uno consume esto diariamente o de vez en cuando, pues vas a tener un alto azúcar bastante considerable, ya que en esa misma lata te estás consumiendo muchísimo más de lo que deberías consumir siquiera en el día. Ahora bien, estas empresas con los edulcorantes vieron una opción para venderse como que sean más saludables, más beneficiosas para la salud, pero esto es verdaderamente cierto. Con lo que venimos al segundo punto, que viene siendo el hecho de que los edulcorantes ayudan a bajar de peso. ¿Y qué sucede con este segundo punto? Bueno, primeramente necesitamos hablar del azúcar normal. ¿Qué hace el azúcar en nuestro cuerpo? Pues bueno, básicamente cuando uno está consumiendo cualquier alimento con azúcar, nuestro cerebro entiende que lo dulce normalmente genera más calorías, es decir, genera más energías para el cuerpo. Y al uno estar consumiendo algún alimento dulce, pues el cuerpo va a entender que va a recibir muchísimas más calorías de lo que puede ser ese alimento sin lo dulce. Entonces, ¿qué ocurre cuando agregamos edulcorantes? Pues básicamente, al estar agregando dulzor al plato, igualmente nuestro cuerpo entiende que tiene más calorías, que le va a aportar muchísima más energía, pero no es así. Al momento de estar procesando lo que se está comiendo y ver que eso no nos está generando la cantidad de calorías que normalmente nos genera el azúcar, el cuerpo te pide que comas más. Sea de manera de que tú te des cuenta o simplemente por inercia, porque tu cuerpo lo está pidiendo, sigues comiendo lo que él pensaba que iba a recibir a través del dulzor que le estabas dando. Entonces, ese pensamiento de que nos hace adelgazar no es algo que esté completamente de acuerdo con la realidad o con cómo funciona nuestro cuerpo a la hora de comer. Pues obviamente, si no estás recibiendo lo que el cerebro necesita o lo que el cerebro pensaba que iba a recibir, vas a seguir consumiendo alimentos. Y quizás mucha gente no se dé cuenta de esto o simplemente se haga la vista gorda, pero igual sigues comiendo más de quizás lo que normalmente consumirías teniendo ese alimento con azúcar normal. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que quizás comiendo eso solo con azúcar podríamos consumir la misma cantidad o quizás menos calorías de las que podríamos consumir utilizando edulcorante, y por el simple hecho de que nuestro cuerpo va a pedir. Entonces ya este segundo punto podemos tenerlo totalmente descartado, a menos que tú estés ingiriendo edulcorantes y verdaderamente te estés dando cuenta de lo que estás haciendo y tengas una dieta muy estricta. Pero si verdaderamente eres una persona normal que simplemente pensó que eso era como una manera de salir del azúcar y bajar un poco de peso y quién sabe qué, no se va a dar cuenta, va a seguir comiendo, va a subir de peso y bueno, van a suceder muchas cosas. Entonces, vamos con nuestro punto número 3, que es que mucha gente cree que los edulcorantes son buenos para el ambiente por el hecho de que pues las plantaciones de caña de azúcar y todo esto son muchas hectáreas, son mucho tiempo, mucho hábitat de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Igualmente, muchos de los edulcorantes vienen de la misma caña de azúcar, simplemente que no se toman de la misma parte del azúcar. Puede ser de la hoja, del tallo, o algunos simplemente hacen como una separación de los componentes del azúcar y toman algunos de esos. Así que igualmente está sacando los edulcorantes de la misma caña de azúcar, así que no hay como mucho cambio en eso. Ahora, si hablamos de la stevia, que es otra planta, igualmente necesita hectáreas para ser plantada, necesita igual su proceso de refinación, necesita el envasado y muchísimas cosas más. No es que verdaderamente estemos haciendo un gran cambio al hecho del ambiente o de algún hábitat en general o en particular que se quiera mencionar. Ahora, también hay otro punto que podríamos tomar en cuenta, que es el respecto a qué tanto nuestro cuerpo puede absorber los edulcorantes o el azúcar normal. Pues bueno, normalmente el azúcar se puede absorber casi que totalmente porque es enteramente calorías, enteramente energía, y eso es algo que tu cuerpo va a necesitar, va a requerir, y es algo que va a absorber totalmente. Ahora, los edulcorantes es otro tema, porque se ha descubierto que nuestro cuerpo no absorbe totalmente los edulcorantes. Es decir, mira, lo máximo que podemos absorber verdaderamente de los edulcorantes puede ser como un 10% máximo, o sea, no puede pasar tanto de ese porcentaje. Entonces, todo lo demás entra al agua cuando evacuamos, y verdaderamente hasta ahora no se sabe si esto puede generar algún daño a largo plazo, pero es algo a tomar en cuenta, porque no solamente estamos hablando quizás del procedimiento, sino también de algo que podemos generar nosotros mismos cuando lo consumimos. Bien, estos tres puntos explican mucho de la mayoría de los debates que han habido acerca de los edulcorantes. También hay un punto en el cual podemos encontrarnos, si nos vamos un poco más en el tiempo, más o menos a los 1960-70, que es cuando se empezó a dar y a conocer lo que vienen siendo los edulcorantes. En ese momento todavía se estaban generando muchas pruebas de laboratorio para ver si verdaderamente esto podía ser consumido o no por los seres humanos y cómo se podría agregar esto a los alimentos. Durante varias de estos experimentos, verdaderamente se puede ver, y pueden buscarlo ustedes mismos si quieren, muchas de las ratas que utilizaban en ese momento les dio cáncer de vejiga o les salieron tumores o muchas cosas parecidas. Obviamente, en ese momento se negó totalmente el uso de edulcorantes, nadie quería saber nada al respecto sobre edulcorantes, nada más al ver esos resultados de laboratorio, simplemente se cerró las puertas a todo. ¿Qué sucedió posteriormente? Pues bueno, se realizaron otros experimentos hablando de que lo que se generó en la rata, pues verdaderamente solo se generaba en la anatomía de las ratas macho por X y motivo, y que esto no sucedía en los humanos. Muchos estudios, mucho debate, mucha crítica, en muchos países igual no se quería utilizar los edulcorantes, en otros le hicieron muchos y muchos más estudios. De hecho, hay algunos edulcorantes que hasta el día de hoy se siguen generando estudios porque todos los estudios dan con algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad, y por eso esos están totalmente descartados de cualquier alimento que pueda haber. Y también están los que podemos ver actualmente, que han pasado por muchos procesos, muchos estudios en favor, en contra, cualquier motivo que puedan dar, cualquier tema que generen, y eso obviamente los consumidores que somos nosotros lo ven y todo el mundo examina según su perspectiva. Muchos deciden no consumir edulcorantes, otros deciden sí consumirlos. Eso verdaderamente ya va de parte personal de cada persona, si lo quiere o no lo quiere hacer. Ahora bien, a mí personalmente no me gustan mucho los edulcorantes, no tanto por el hecho de que quizás puedan generar o no generar enfermedades, que obviamente es algo a tomar en cuenta, pero nada más el hecho del gusto. No sé si a ustedes también les ha pasado que cuando están consumiendo algún alimento con edulcorante, el sabor que deja al final no es para nada agradable. De hecho, muchas veces yo tengo que tomar muchísima agua y aún así ese sabor es como amargo, ácido, no se sale por ningún medio ni por nada, de verdad. Entonces eso es como un no para mí, o sea, no me gusta ese sabor, no me gusta que entonces uno esté disfrutando de algo y de repente cuando termine de comer queda aquel sabor tan horrible de pana. Eso no es nada agradable. Pero tampoco quiero terminar el podcast simplemente hablando mal de los edulcorantes o simplemente haciéndolos ver como que no deberían consumirlos. Por lo menos les voy a dejar un ejemplo, una pequeña receta, si lo quieren ver así, de algo que hace mi abuela, por lo menos si están haciendo algún tipo de té. Ella tiene una planta de stevia en la casa. Lo que hace es cortar algunas hojitas, las agrega junto con el té y deja que se infusione todo junto. Y verdaderamente es una manera natural, sencilla, y lo pueden hacer sin ningún problema en su casa. Y con este método de verdad no queda ningún tipo de sabor, ningún tipo, simplemente es como si le hubiéramos agregado azúcar normal. También pueden hacer esto si les apetece, si no les apetece, ustedes qué piensan al respecto de los edulcorantes, estaré escuchando. Nos pueden seguir a través de Instagram como Cocina y Conflictos Podcast. Y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Muchísimas gracias, hasta luego.